Yo lo que puedo comentarte como una ciudadana, un habitante de Cachal, es que hoy estamos viviendo un día de muchísima tristeza acá en nuestro pueblo, porque, o sea, un día más de los que ya venimos acumulando, como acumulando tristeza como se acumula la contaminación. Lamentablemente ayer nos enteramos de dos cosas que nos hicieron nos hicieron sentir muy triste y asumir esta actitud que estamos asumiendo ahora, esta decisión de permanecer en el municipio en forma pacífica y de manera permanente hasta tanto alguna de las autoridades responsables nos expliquen por qué razón no nos dan a conocer a tiempo los resultados de los análisis, fundamentalmente el análisis de nuestras aguas que nos alimentan, el agua que bebemos y el agua destinada a la agricultura, que el análisis del mes de agosto ha dado valores elevadísimos en cuanto a metales pesados en agua. Tenemos manganeso, magnesio, plomo, y lo más lamentable de todo es que en estos últimos análisis ya se detectan vestigios de mercurio. O sea que es muy claro que el cianuro está produciendo una fuerte lixiviación en las cauces de nuestro río, y eso es lo que produce que se desprendan los metales pesados y contaminen nuestras aguas y nuestro suelo. Claro. Eso no sería todo, sino que también ayer nos enteramos de que la suspensión que se había realizado a la mina de Ladero, producto del último derrame del mes de septiembre, que vale acá aclarar de que los análisis de que te di, que comentaba recién, que hemos conocido, son anteriores a este derrame y ya están marcando una alta contaminación de las aguas. No sabemos qué nos depara los próximos análisis, que se van a hacer ahora en el mes correspondiente a septiembre, cuando ya se tome lo que ocurrió con el derrame. Sumado a esto, nos enteramos que en el día de ayer el juez ha dispuesto que se reanuden las actividades en la mina Veladero, lo cual implica continuar usando grandes cantidades de cianuro y utilizando grandes cantidades de agua. Esto realmente nos tiene muy mal, estamos completamente desamparados. Hoy hemos amanecido acá haciendo el apoyo a las personas que están dentro del municipio, que están en una permanencia pacífica, esperando que la autoridad llegue a dar una explicación, autoridad que nunca apareció. Es notable la ausencia total del señor intendente, del presidente del consejo y del juez. Esta mañana había hecho uso del poder, justamente la fuerza de seguridad. O sea, estaban haciendo uso del poder, la fuerza. Llegó la gente a trabajar de la municipalidad, llegó la gente a trabajar del Poder Judicial, que ambos trabajan en el mismo edificio, y nos sorprendió de que estas personas no ingresaran porque la policía no les permitía el ingreso. Adentro estaba la gente de la asamblea permaneciendo pacíficamente y la policía estaba afuera impidiendo el ingreso de esta gente trabajadora que venía a cumplir con sus funciones. Claro. Recién nos enteramos, con muchísima sorpresa, que el intendente termina de hacer una denuncia como que la municipalidad ha sido tomada. Así que bueno, estamos muy tristes, estamos totalmente indefensos y estamos altamente contaminados. Laura, te pregunto por cómo se están desarrollando los hechos, porque acá llegaban noticias incluso de que habían perdido conexión con la gente que estaba adentro, que se encontraban incomunicados, que no estaban dejando llevarle ni siquiera una botella de agua, e incluso la conexión de internet estaba siendo complicada para poder salirse de ahí, de los límites de Cachal. Sí, realmente es así. Esta mañana no sé si fue casualidad o qué, pero hubieron cortes de energía que duraron mucho tiempo, aproximadamente una hora o más. Se repitieron los cortes de energía. Eso nos impidió también la comunicación. No tenemos contacto con la gente que está dentro del municipio. las fuerzas han avanzado y nos han desplazado en espacios que habíamos estado ocupando también fuera del municipio. Seguimos acá haciendo el apoyo a la gente que está adentro. No sabemos en qué va a terminar esto. Se habla de que el ministro de Gobierno ha enviado las fuerzas de infantería. Creemos que la intención tal vez sea reprimir, sacar, desalojar por la fuerza. La intención de la Asamblea Cachal No Se Toca es solamente contar con la presencia de alguna autoridad que se haga responsable. Y así lo habíamos manifestado, la gente iba a permanecer adentro hasta tanto se hiciera presente la autoridad. La autoridad no se ha hecho presente. En este momento, Cachal está en una situación de acefalía, me atrevería a decir que hasta de anarquía, porque no hay autoridad visible. Claro. Hoy puede pasar cualquier cosa. Laura, vos hablás de la cefalía de los funcionarios ahí en el municipio, también de los jueces. ¿Qué pasa en las calles del pueblo? ¿La gente se enteró de esto? ¿Hay solidaridad entre vecinos y vecinas? Digo, porque acá uno se imagina a lo lejos la municipalidad tomada, pero no el resto del pueblo. No, en realidad la municipalidad no está tomada. Eso es importante que se recalque, porque en realidad, te insisto, los compañeros que están adentro están haciendo una permanencia pacífica y permanente. Claro. Hasta tanto aparezca la autoridad. La autoridad no aparece. Lo que se les está pidiendo a la autoridad, o sea, la convocatoria de la autoridad, es para que se constituya con carácter de urgente comité de emergencia, debido a los altos valores que presentan estos análisis, ¿no? Que realmente son muy, muy preocupantes. Y por otro lado, ante esta situación también se pide que se vuelva a suspender la actividad para hasta tanto sea agregado este nuevo elemento en la causa, quizá de manera preventiva, y que se permita a representantes de la Asamblea Cachal No Se Toca actuar como querellantes en esta causa. Esto es lo que queríamos presentar como petición, pero es imposible. Directamente están desconociendo nuestros derechos como ciudadanos. Y con respecto a las calles del pueblo, Cachal es un pueblo demasiado pacífico. La gente está realmente está muy consciente del peligro en el que estamos, de la contaminación, pero no son muchos los que se acercan. Ellos nos dan su apoyo, pero son muy tranquilos. Entonces, bueno, ese es otro de los inconvenientes que estamos en este momento sufriendo. Eso sería más o menos la situación en este momento. Laura, y a propósito de todo esto, sabemos que también la cuestión mediática del asunto, de qué repercusiones puede llegar a tener en los medios, es un tema importante porque es visibilizar de alguna manera lo que está pasando, que muchas veces queda ocultado porque los grandes medios de comunicación también forman parte del entramado. ¿Cómo está siendo la situación hoy? ¿Tiene teniendo repercusión? ¿Ha llegado algún medio de alcance nacional? ¿Se ha dirigido a Cachal? En este momento, hasta el momento, no tenemos la presencia de ningún medio nacional. Sí sabemos que han aparecido algunos flashes en los noticieros de algunos canales televisivos nacionales, pero también es importante recalcar que en la provincia de San Juan hay un ocultamiento absoluto de la situación. En este momento, en la provincia, en la ciudad capital de San Juan, no se sabe lo que está pasando en Cachal, porque no hay ni los diarios de mayor difusión, ni los canales, que también tienen mayor difusión, están informando sobre la situación. Hay una razón muy lógica detrás de esto, y es que, bueno, habría que ver precisamente quiénes son los propietarios de esos medios de comunicación. Sin duda. Laura, como siempre, los micrófonos de Radionauta y los parlantes quedan abiertos para lo que se necesite. Te mandamos un abrazo grande y quedamos a la expectativa de ver cómo se desenlaza todo esto en el municipio de Cachal. Les agradecemos mucho precisamente por esta cuestión que decíamos al final, de la necesidad que tenemos de que esto se difunda. Hoy nos está tocando a nosotros, pero sin duda que si no luchamos nosotros por defender nuestra agua, nuestro territorio, esto avanza, es avasallante y empezamos a perder soberanía. No solamente nos contaminan, sino que nos quitan nos quitan lo que tenemos, que es nuestro. No somos nosotros los que tenemos que irnos de nuestro pueblo. Deben irse los que nunca debieron estar acá. Así que esta es nuestra lucha fundamentalmente. Si nosotros permitimos hoy que permanezca Veladero, luego va a venir Pascualama, que es el doble de Veladero, y luego viene el proyecto Constelación, que es 5 veces más. Y entonces la contaminación de la provincia de San Juan es inevitable. Les agradezco mucho y bueno, acá estamos sufriendo, lamentablemente.